Hola, buenos días, Pali, a vos y a toda la audiencia. A ver, contanos las novedades que se conocieron con esta decisión del Tribunal de Impugnación Penal que tomó esta semana. Sí, en el día de ayer, más precisamente, se publicó la sentencia del Tribunal de Impugnación. Esto revoca la sentencia de la audiencia de juicio que se había dictado en su oportunidad. Allá por 2014, y esto es a raíz de un reenvío que hace la Corte. La defensora en su momento, Cristina Albornoz, impugnó esta sentencia, el TIP confirmó esa sentencia, fue en casación al Superior Tribunal de Justicia, se rechazó esa casación, se presentó el extraordinario federal, el que también fue rechazado, y llegó en queja a la Corte. En 2018, el procurador interino, Eduardo Ezequiel Casal, emitió un dictamen, más precisamente el 17 de septiembre de 2018, y la Corte en diciembre del 2020, y te denuncio estas fechas, el 10 de diciembre de 2020, porque entiendo de que tienen suma importancia, porque hacen a la historicidad del caso. Bien. Pasaron desde el dictamen del procurador interino Casal hasta la resolución de la Corte 2 años y unos meses. Esta circunstancia no es menor respecto de lo que siempre, bueno, requerimos de la justicia, la celeridad, y más en el tratamiento de estos casos. Ahora, en esta oportunidad, lo que ha hecho el Tribunal de Impugnación es revocar esa sentencia, efectivamente valorar el contexto de género del caso en el que estaba viviendo Jessica, los tratados internacionales, qué es lo que manda el enclave en derechos humanos para el análisis de este tipo de hechos de violencia de género, y lo que ha resuelto es cambiar la calificación del homicidio simple a un homicidio simple en estado de emoción violenta. Esto es muchísimo menos gravoso para el imputado, en este caso la imputada, en atención a que tiene determinadas particularidades la emoción violenta, y hace que, bueno, tenga una entre otras cosas, una pena sensiblemente más baja. Claro. Juanjo, hacés hincapié en la demora de que lleva la causa, porque dijiste que fue condenada en 2014 por un hecho que ocurrió en 2012, y recién ahora la sentencian de forma definitiva a 2 años de prisión en suspenso, cambiando toda la calificación y entendiendo el contexto de género y de violencia que venía sufriendo Jessica. Pero Jessica cumplió la pena. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre con la pena? Efectivamente, ella cumple los 8 años, porque transcurrieron esos 8 años, 5 años y 4 meses de prisión, donde al cumplir esos 5 años y 4 meses pedí la libertad condicional, en razón de que, bueno, la pena que tenía se daba por cumplimentada, en este caso no al juez de ejecución, quien actúa cuando una sentencia está firme, sino a los jueces de audiencia, que oportunamente habían intervenido en la causa, y el Código Procesal nos habilita a esta posibilidad de aquellas personas que han cumplido con el plazo como para asistir o que se les otorgue la libertad condicional estando en prisión preventiva porque no tienen una sentencia firme. Y fue así que, bueno, después de 2 audiencias donde requerimos en un primer momento la realización de informes y para cumplir con lo que manda la Ley de Ejecución Penal 24.660, el 14 de julio de 2017 pudo obtener Jessica la libertad condicional y bueno, así de a poquito empezar a rehacer su vida. ¿Y ahora con esta pena que es en suspenso, qué pasa? Sí, es buena la pregunta que me haces. Yo entiendo de que la pena ya está prescripta. El Tribunal de Impugnación no plasma reglas de conducta. Entiendo de que también dejando entrever esta situación de que ahora se le impone una pena de 2 años en suspenso cuando ya ha cumplido una pena de efectivo cumplimiento que han sido la pena de 8 años. Claro. Juanjo, ahora el fallo es moción violenta. ¿Esto es lo que ustedes habían solicitado desde la defensa, desde un principio? En un principio, bueno, quien estuvo frente al caso fue Cristina Albornoz. Sí. La verdad que haciendo una excelente defensa de Jessica, porque al día de hoy y con todos los cambios de paradigma que hace referencia al fallo, Cristina pedía cada una de las cosas que han sido resueltas. Y fue más allá, en razón del caso, y había pedido una pena por debajo del mínimo de lo establecido. La verdad que eran planteos que para el momento eran novedosos, para ella no era nada novedoso, porque cita toda la doctrina que por ahí podemos llegar a estar leyendo o analizando en fallos recientes. Ella en su recurso de impugnación, en el primero, lo deja plasmado. Y después cuando me toca continuar y asumir la defensa de Jessica y también de la mano de todos estos cambios y de todas las la jurisprudencia que se fue llevando adelante, lo que yo requerí en la audiencia frente al Tribunal de Impugnación Penal es la legítima defensa en el contexto de violencia de género. Esta legítima defensa que yo entiendo que corresponde es también, más allá de darse los presupuestos en el caso, es más beneficioso para mi defendida, porque es una causal que no son punibles y se debe dictar la absolución, ¿se entiende? Sí. Entonces, esa situación que por ahí es un poco más técnica y necesita de otros elementos diferentes a los de el homicidio en estado de emoción violenta, entendía que se daban todos los elementos que requería la legítima defensa, como una agresión ilegítima, la actualidad de la agresión y la necesidad de defensa, todo esto valorado dentro del marco de la violencia de género. Bien. Pero bueno, sí. Son cosas un poco por ahí más técnicas que hacen y que es lo que yo pude pedirle al Tribunal de Impugnación en la audiencia que tuvimos a partir del reenvío. Lo que hace el TIP, y entiendo que también es correcto, más allá de que uno lo pueda o no compartir, es tomar los lineamientos que da la Corte para la resolución del caso, y más precisamente el dictamen de Casal, el procurador interino. Claro. ¿Este fallo ya queda firme, definitivo, ahora, con esto o no? Sí, yo entiendo que sí, por, bueno, circunstancias más allá de las cuestiones procesales, también con todo esto se está dañando mucho a mi defendida, la exposición también está haciendo situaciones que no son para nada agradables. Esto, lejos de festejarse como un triunfo de la defensa o desde la propia imputada, la verdad que lo cierto es que cada cuestión de esta es una tristeza más respecto de pensar primero en el tiempo que ha pasado y después en la resolución a la que se arriba. Que si hubiese sido esta resolución allá por 2014, 2015, creo que hubiese sido otra la postura, digamos. Claro. ¿Y ella está en condiciones de reclamar algo? Digo, por el tiempo que pasó en prisión y ahora no lo merecía, o no. Sí, esas situaciones no las hacemos desde la defensa, desde la defensa penal, no es un trámite que llevemos adelante, pero ella estaría en condiciones de si considera que hay algo que reclamar, tiene la libertad de poder hacerlo, y será un trámite judicial el cual deberá determinar si le corresponde o no un resarcimiento por esa situación, si estaban dadas las condiciones para que se resuelva de tal o cual manera. Claro, bien. Juanjo, no sé si quedó algo que quieras remarcar, contar, decirnos. Si no, muchísimas gracias. Bueno, esa cuestión, y bueno, nada, ahora estamos trabajando en un comunicado para los medios para tratar de que no se pongan más fotos de mi defendida, entender de que esto ha pasado hace mucho tiempo, ha podido rehacer su vida después de este problema, y bueno, nada, también hay familiares de las dos partes, y entiendo de que por ahí es la cuestión de las fotos. No voy a pedir que no salga la noticia y que no se hable de esta cuestión, pero sí, por ahí el tema de las fotos y la exposición siguen haciendo mucho daño. Claro, bien. Bien, Juanjo, muchísimas gracias de vuelta. Que tengas buen día. Buenos días.